Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este jueves 23 de agosto de 2018. Agradecemos mucho que nos escuchen a través del 90.5 de FM y también a través de nuestras diferentes plataformas. Soy Antulio García. Brenda Coronado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a todos los que nos están escuchando. Es un placer estar con ustedes esta tarde, jueves 23 de agosto, soleado, que son mis días favoritos. Muy bien. Son soleaditos. Y bueno, le agradecemos a Soledad Macías, que está en los controles. Gracias, Soledad, por este trabajo arduo que haces. A Ernesto Colinot en la dirección y la producción de este noticiero. Y Antulio, hoy despertamos con muy buenas noticias. Abrimos con una muy buena noticia. Les comentamos que Radio Universidad Veracruzana firma un acuerdo de colaboración con Radio Francia Internacional. Les comentamos que Radio Francia Internacional es una emisora que difunde actualmente en 15 idiomas, incluidos desde luego el español, y tiene una red de 400 corresponsales alrededor del mundo. Uh-huh. Un logro de la gestión de Radio UV, de uh-huh. la Universidad Veracruzana, y qué bueno que busca el beneficio para los escuchas en este intercambio de programación, de producciones. Uh-huh. Seguramente uh-huh. lo estarán notando en nuestra barra programática, en nuestra programación del día a día, conforme vengan los días. Así que ahí está, pues, este acuerdo de colaboración entre Radio Francia Internacional y Radio Universidad Veracruzana. Estén pendientes de nuestras redes, de nuestra página, desde luego de las redes de la universidad y de la página institucional para mayor información y para mayor detalles que se darán más adelante. Y si te parece, vamos con los titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, el libro Condiciones Nerviosas, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana, ganó el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2018. Además, se llevará a cabo el tercer Congreso Internacional de Investigación en Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sustentable, la contabilidad ante los desafíos globales. En el estudio nos acompañará Angélica Gutiérrez, egresada de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la UV, para hablarnos sobre su investigación con orquídeas. Este viernes 24 de agosto a las 20:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Jalapa celebra su 89 aniversario. También nos acompañará Freddy Palomec, actor de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto es Voz Universitaria. Comenzamos. Y así comenzamos Voz Universitaria. Le agradecemos a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, por proporcionarnos la mayoría de la información que aquí les vamos a transmitir. Y les recordamos que pueden consultar esta información a través de la página www.uv.mx/prensa. También mandamos saludos y agradecimientos al equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales y a todos los colaboradores de Radio UV que hacen posible que esta transmisión se realice. También les doy los números de contacto para que se comuniquen con nosotros y nos den todos sus comentarios. Lo pueden hacer a través de WhatsApp al 22 81 04 04 77. También lo pueden hacer en los teléfonos tradicionales 817-5115 y 817-5117. También nos pueden contactar a través de correo electrónico vozuniversitaria@uv.mx o por Facebook o Twitter. Así es, también por el correo electrónico vozuniversitaria@uv.mx a toda la comunidad universitaria, a todos quienes nos estén escuchando y tengan algo que comentar. Este es el espacio y este es el correo a donde tienen que mandar la solicitud, vozuniversitaria@uv.mx. Y el día de hoy, Brenda, uh-huh. amigos que nos escuchan, tenemos dos cortesías para la segunda temporada, para la apertura de la segunda uh-huh. temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. cuadros de una exposición. Y para la persona, las personas que nos manden un mensaje o que nos llamen a los contactos que ya diste, que ahora vamos a repetir, ¿en qué año la Orquesta Sinfónica de Jalapa se vuelve parte de la Universidad Veracruzana? Uh-huh. Responda la pregunta y díganos de dónde nos están escuchando. Uh-huh. Esas dos cosas nos tienen que decir. ¿En qué año, disculpe, la Sinfónica Se vuelve parte de la Universidad Veracruzana y de dónde nos llaman? Es muy importante para nosotros tener esta interacción con ustedes. Nos realmente es importante que sepamos de dónde nos hablan, de quiénes son, y es muy enriquecedor, sí, es esta, un gusto, esta comunicación. Es un gusto para nosotros que nos digan de dónde nos están escuchando. Aprovecho para mandar un saludo al puerto de Veracruz. Ayer estuvimos por allá en una muy, muy buena tarde. Escuchan mucho Radio UV. Uh-huh. Reconocen inmediatamente muchos programas, entre uh-huh. ellas la transmisión que se hace de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que recuerden, se reanudan a partir de mañana a las 20:20 horas, uh-huh. Aquí por el 90.5 de FM. ¿Te parece si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy. I see trees of green, red roses too. Y un día como hoy, pero de 1931, nace el microbiólogo estadounidense Hamilton Smith, premio Nobel de Medicina en 1978, quien se dedicó fundamentalmente a la investigación en biología molecular. En 1966, el satélite espacial lunar Órbita toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna. También un 23 de agosto, pero de 2004, la ONU proclama esta fecha como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición. En 2010 muere el compositor y arreglista estadounidense George David Weiss, autor o coautor de algunos temas muy reconocidos, como justamente el que estamos escuchando ahora, What a Wonderful World, en interpretación original de Louis Armstrong, canción que escucharemos un poquito más para Mundo Universitario. Y en las noticias les platicamos que el libro Condiciones Nerviosas de Tsitsi Dangaranga, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana, ganó el premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2018, convocado por la Secretaría de Cultura Federal a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El galardón se entregó a Nair Anaya Ferreira, traductora del libro al español, con una alta calidad literaria. La crítica especializada considera al libro como una de las obras maestras de la literatura africana. La ganadora es maestra y doctora en literatura inglesa por la Universidad de Londres, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La historia de Condiciones Nerviosas se centra en una campesina de Zimbabue que durante la independencia de la colonia inglesa se emancipa del sistema patriarcal en búsqueda de mujeres libres. El libro pertenece a la colección Ficción de la editorial de la UV y se puede adquirir impreso en las oficinas de la editorial ubicadas en la calle Hidalgo número 9 en el centro de Jalapa. Bastante interesante este libro. Y les compartimos información de José Luis Cutulén Soto. El Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana ofrecerá el taller Paleografía y Neografía de Textos en Lengua Náhuatl para docentes e investigadores. con la finalidad de proporcionar herramientas y conocimientos a los estudiosos de documentos de dicha lengua para dar un tratamiento profesional a la documentación histórica. El taller, organizado por el Cuerpo Académico de Estudios Interculturales, se llevará a cabo en dicho instituto del 27 al 31 de agosto y pueden inscribirse académicos y público en general. Miguel Figueroa Saavedra dio a conocer que esta actividad nació de la necesidad de una mejor comprensión de los escritos que se encuentran plasmados en lengua indígena. Durante los 5 días se proporcionará información que permita a los estudiantes adecuarse a los proyectos que se realizan en náhuatl. Se abordará la génesis, la evolución y la evolución de sus sistemas de escritura, documentación y además se trabajará en línea con archivos internacionales, así como diversos documentos en lengua náhuatl, manuscritos sobre medicina tradicional, sistemas de leyes y sistemas normativos, entre otros. Para mayor información, los interesados pueden contactarse al correo electrónico migfigueroa@v.mx, migfigueroa@v.mx. El cupo está limitado a 10 alumnos y pues ahí está la información para quien les interese estos temas, las 2:14. Ciencia. Y con información de José Luis Cotulén Soto, Mari Basto Monsalve realiza una estancia académica en Maestría de Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la UB. La investigadora de la Universidad Surcolombiana, USCO, afirmó que la Universidad Veracruzana ha liderado exitosamente trabajos de educación ambiental para la sustentabilidad. Comentó que en Colombia es distinto, pues hace falta involucrar más a las comunidades para tener el efecto deseado. Su investigación se denomina Zonas de Vida en el Departamento de Caquetá, Colombia, basada en los cambios climáticos y las estrategias de actuación en el árbol del caucho. La investigadora será ponente en el 8º Congreso Nacional sobre Cambio Climático que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Basto Monsalve ha logrado conocer las estrategias de trabajo sobre la problemática ambiental, además de entablar comunicación con las comunidades y docentes universitarios, lo que ha enriquecido su trabajo de investigación. Y les comentamos con información de Carlos Hugo Hermida que los días 29 y 30 de octubre se llevará a cabo el 3º Congreso Internacional de Investigación en Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sustentable, la contabilidad ante los desafíos globales. El Congreso es organizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana a través del Cuerpo Académico, Gestión para la Sustentabilidad de las Organizaciones. Jerónimo Ricardes Jiménez, director de dicha facultad, mencionó que el objetivo es cultivar la investigación en contabilidad ambiental. En la organización de este evento también colaboran la Universidad de Camagüey en Cuba y la Universidad Santo Tomás de Colombia. Quienes deseen participar como ponentes tienen hasta el 31 de agosto para enviar su resumen y hasta el 15 de septiembre para enviar su ponencia al correo semillerosfcajalapa@v.mx. Le repito el correo semillerosfcajalapa@v.mx y la información detallada del programa así como los costos se encuentran en la página de la facultad en www.v.mx/fca. Le repito la página www.v.mx/fca y Brenda, tenemos dos cortesías para la segunda temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Para la gente que nos responda, ¿en qué año la Orquesta Sinfónica de Jalapa se vuelve parte de la Universidad Veracruzana y de dónde nos están escuchando? ¿En qué lugar nos están escuchando? Lo pueden responder al 2281-040477 y también al 817-5115, 817-5117. También les queremos comentar que estaremos recibiendo sus respuestas hasta las 14:50, donde se hace el corte, porque de pronto tenemos muchas respuestas incluso después del noticiero y no queremos dejar a nadie fuera. Entonces, a partir de las 14:50 haremos el corte para la rifa y bueno, ahí queda la invitación a que nos se comuniquen con nosotros. Sí, una muy buena experiencia siempre ir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y recuerden que si no pueden asistir o no obtuvieron estos pases, pues el día de mañana en punto de las 20:20 horas estaremos transmitiendo esta inauguración de la segunda temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. De acuerdo, pues vamos a un corte institucional y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música. Y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Y regresamos a Voz Universitaria con más noticias y con información de Claudia Peralta Vázquez. Les comentamos que la joven egresada de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la UV, Rosangélica Gutiérrez Sánchez, descubrió en una especie de orquídea compuestos antioxidantes. Según su investigación, estos compuestos pueden ayudar en el tratamiento y prevención de enfermedades como cáncer, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, entre algunas otras. A la orquídea se le brinda un cuidado especial para que de una sola planta se genere toda la investigación y evitar el daño a la flora, que aún existe en la entidad veracruzana. El estudio fue realizado entre 2016 y 2017 mediante cultivo in vitro. Este proceso fue implementado pues las orquídeas se encuentran en peligro de extinción. La entrevista. En el estudio se encuentra con nosotros Rosangélica Gutiérrez para platicarnos más sobre este trabajo con orquídeas. ¿Cómo te encuentras, Rosa? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida, es un placer tenerte aquí en Voz Universitaria para saber más respecto a este trabajo de investigación con orquídeas, donde encuentras antioxidantes. Me gustaría saber en qué momento, cómo fue que surge la iniciativa de trabajar con orquídeas. Bueno, dentro de la Facultad de QFB hay diversas líneas de investigación y una de ellas está relacionada con la biotecnología, que consiste en el cultivo in vitro de tejidos vegetales, junto con la doctora Nieves del Socorro Martínez Cruz. Originalmente el proyecto consistía únicamente en el cultivo in vitro de orquídeas a partir de la germinación de las semillas para el rescate y la conservación de especies en peligro, porque muchas de estas orquídeas están en peligro de extinción debido al saqueo para la venta y el comercio. Entonces nosotros únicamente queríamos germinarlas para multiplicar el número de plántulas, pero posteriormente surgió la oportunidad, o al estar haciendo estudios en la bibliografía y en artículos científicos, encontramos que algunas orquídeas tienen potencial medicinal. Uh-huh. No en nuestro país, pero en otros países sí. Entonces decidimos estudiar una de estas orquídeas. Posteriormente obtuvimos una pequeña porción de la planta silvestre y la planta cultivada in vitro, y comparamos sus extractos metanólicos, uh-huh, para ver si tenían algunos compuestos de interés. Hicimos primero un tamizaje fitoquímico y entre ellos destacaron los compuestos fenólicos. Posteriormente establecimos una cooperación con el Instituto de Ecología a través del Laboratorio de Química de Productos Naturales, y con ellos nos ayudaron a cuantificar y a identificar algunos compuestos fenólicos importantes, como el ácido ferúlico, el ácido cafeico, que se caracterizan por ser compuestos que ya se han estudiado y que se sabe tiene potencial antioxidante. De acuerdo con tu investigación, estos compuestos pueden ayudar al tratamiento y prevención de algunas enfermedades. ¿Esto está, digamos, aplicado? ¿Está en proceso de aplicación? ¿O está en la parte de la documentación? El estudio de los compuestos está en las referencias bibliográficas. Muchos de ellos, al ser compuestos que ya se han estudiado desde hace muchos años, ya se saben que tienen efectos benéficos contra los radicales libres, protección nefrotóxica o hepatotóxica. Uh-huh. Nosotros únicamente nos quedamos en la parte de ciencia básica, que es un primer acercamiento a los compuestos que hay y cómo pueden ser potencialmente aplicados y obtenidos con usos en la industria farmacéutica o en la industria de los alimentos. Uh-huh. Y este descubrimiento de, los beneficios que pueden aportarnos estas plantas, puede también vincularse con, están en peligro de extinción. Entonces, ¿cuál es el cuidado? ¿Cómo hay que tratar para que no exista esta extinción? Y a la vez poder utilizarlos en la medicina. Bueno, de entrada, en cuanto a las plantas silvestres, pues contribuir a la concientización de las personas de que son plantas en peligro y que no solamente se pueden saquear para recibir ingresos económicos de ellos y sin ninguna repercusión. Uh-huh. Entonces, de entrada, la concientización. Y por otra parte, la biotecnología pues nos ayuda a multiplicar estas especies que a largo plazo, haciendo estudios tanto biológicos como ecológicos, nos permitan incluso reintroducir especies a ciertas, uh-huh, áreas que se encuentren afectadas donde se sabe que crece esta planta. Uh-huh. Para las personas que estén interesados en tu estudio, que fue realizado entre el 2016 y 2017, ¿en dónde pueden leer más? Pues hay una gran cantidad de información. Uh-huh. Existen muchos libros de la universidad. Me parece que la doctora Menchaca, que trabaja en Inbioteca, sí, simbiótica, creo que sí, trabaja mucho con orquídeas y con el cultivo in vitro. Nosotros únicamente nos dedicamos a una, pero hay una gran cantidad de libros para el cultivo in vitro, tanto a nivel industrial, pero también de forma casera. Existen, uh-huh, muchos manuales en línea para el cultivo in vitro de manera casera de orquídeas. Uh-huh. Es muy interesante tu investigación. ¿Hacia dónde va tu carrera? ¿Lo que quieres hacer es más investigación al respecto? Yo estoy estudiando en este momento la maestría en ciencias y sí, mi línea o mi idea de línea de investigación es sobre los productos naturales. Mi primer trabajo fue en orquídeas y en este momento estoy trabajando con hongos fitopatógenos. Entonces, mi línea de investigación es sobre los productos naturales, todos los metabolitos secundarios que los organismos, tanto plantas como hongos como animales, son capaces de producir y que pueden tener un potencial aprovechamiento para los seres humanos. Uh-huh. Y dentro de tus investigaciones, ¿cómo tomamos estas propiedades benéficas para nosotros? ¿Hay que procesarlas y a lo mejor en pastillas, en farmacéuticos, o lo podemos hacer desde la forma natural? Como les mencionaba, ciencia básica, muchas veces usar plantas medicinales por la historia que tienen y el conocimiento que se va pasando de generación en generación, se sabe que plantas como la manzanilla pues sí tienen efectos benéficos para el hombre, pero hay otras plantas con las que hay que tener mucho cuidado, y no solo porque una investigación diga que tiene efecto antidiabético, uh-huh, se puede usar y sin problemas, ¿no? Uh-huh. Hay que documentarse bien, y hasta que no haya formas farmacéuticas como tal, es que se pueden ya emplear, porque si no puede ser muy peligroso para quien lo quiera consumir. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa Angélica Gutiérrez, egresada de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana, quien nos vino a platicar, a comentar más sobre el trabajo de investigación que realizó en el 2016 y 2017 con orquídeas. Okay. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Arte y cultura. Y con información de Roberto Ortiz Escobar, le comentamos que el investigador Enrique Salmerón impartirá la ponencia Festival Casals en Xalapa como parte del coloquio Filmando en Veracruz. Hoy en el aula Clavijero a las 18 horas invita el Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana. Enrique Salmerón, reconocido en Xalapa como referente musical en el país y el extranjero, hablará sobre la historia musical jalapeña. Se proyectará el cortometraje Festival Casals en Xalapa, dirigido por Fernando Martínez Álvarez. El director también fue responsable de la filmación de los informes presidenciales de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. En el cortometraje se aprecian imágenes captadas en los años 50 de calles y edificios emblemáticos de Xalapa, como la Catedral, el Museo de Antropología, la Escuela Normal Veracruzana, la Escuela Enrique Repsamen y la Estación Ferrocarrilera. La cita es hoy a las 18 horas en el aula Clavijero, ubicada en la calle Juárez número 55, y la entrada es libre. Ahí queda la invitación a este coloquio filmado en Veracruz. Así es. Uh-huh. Y también tenemos cortesías para la Orquesta Sinfónica de Xalapa, cuadros de una exposición. A las personas que nos manden por mensaje o vía telefónica al 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp 2281-0404-77, en qué año la Orquesta Sinfónica de Xalapa se vuelve parte de la Universidad Veracruzana. ¿Y respóndanos y díganos de dónde nos están escuchando. Tienen hasta las 2:50 para mandar su mensaje o para marcar. Vamos a un corte aquí en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. En línea y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Disfruta Radio Vintage, un anecdotario musical desde la época de los 50 a los 90. Con Paco Aragón. Escúchalo de lunes a viernes a las 15 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Orquesta Sinfónica de Xalapa presenta Calaveras, de Eugenio Toussaint, el concierto para dos pianos de Francis Poulenc y cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Solistas, Citlali Guevara y Slavina Shelesova. Lanfranco Marcelletti, director titular. Viernes 24 de agosto, 20:30 horas. Tlacna, Centro Cultural. Boletos en taquilla. Transmisión en vivo desde las 20:20 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y, bueno, como les habíamos estado comentando, este viernes 24 de agosto a las 20:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Xalapa de la Universidad Veracruzana celebra su 89 aniversario con la segunda temporada de conciertos 2018. El primer concierto de la temporada será Cuadros de una exposición en el Centro Cultural Tlacna. Bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti se interpretará Calaveras de Eugenio Toussaint, el concierto para dos pianos de Francis Poulenc y para finalizar la noche la obra que da nombre a este concierto de aniversario, Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. También se podrá apreciar en el Mezanín de Tlacna, una selección de programas de mano de conciertos llevados a cabo en 1940 al 2017, muestra del trabajo realizado durante casi 90 años de trayectoria. Selección realizada con el apoyo del Ayuntamiento de Jalapa, los embajadores de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la familia Ladrón de Guevara González, Rodrigo Álvarez Rangel, Luz del Carmen Blanco y Servando Cumora. Además de la exposición, la noche contará con la presencia de Alfonso Colorado, quien ofrecerá la charla Mussorgsky y Poulenc, pintura y tradición cultural en su música, a las 19 horas. Y les recordamos que Radio Universidad Veracruzana, como cada viernes, transmitirá en vivo a partir de las 20:20 horas con la conducción de nuestro compañero Francisco Aragón. Son las 2:33. Y con información de Eduardo Cañedo Lomán, les comentamos que la Universidad Veracruzana inauguró la 10ª edición del Festival Emilio Carballido en el Teatro Pedro Díaz, donde se dio inicio a este evento artístico y cultural con la obra Orinoco. En el evento realizado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, estuvieron presentes la rectora Sara Ladrón de Guevara, la alcaldesa Leticia López Landero y el vicerrector de la región, José Eduardo Martínez Canales, y Héctor Herrera, director del festival. La rectora reconoció el legado literario que dejó Emilio Carballido, haciendo de Córdoba un patrimonio cultural. Por su parte, Leticia López se comprometió a continuar con el impulso al arte, la cultura y el teatro en el municipio para recuperar la paz social. El Festival Emilio Carballido ha tenido puestas en escena en países como Francia, China, Brasil, Estados Unidos, Perú, Colombia, Ecuador, Japón, España y Rusia, logrando consolidarse como una de las actividades más importantes de la región. Algunas de las presentaciones del festival son El Gallo, Ópera para Actores, Luminaria, Caprichos, Sputnik y David, Oleana, Rosalba y los Llaveros, esta última a cargo de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, y se llevará a cabo hasta el 26 de agosto. La entrevista. Y ya estamos en el estudio, se encuentra con nosotros Freddy Palomec, actor de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Viene a hablar sobre las obras y este festival, 10º Festival Emilio Carballido en Córdoba. Hablemos sobre Rosalba y los Llaveros. Buenas tardes de nuevo. Rosalba y los Llaveros se va a presentar este domingo 25. No. No, 26. 26 de agosto en el Teatro Pedro Díaz, uh-huh, a las 18 horas en la ciudad de Córdoba, Veracruz, dentro del 10º Festival Emilio Carballido. Es la segunda ocasión en la que asistimos al festival con la misma obra. Uh-huh. Y pues vamos a clausurarlo en esta ocasión, ¿no? Uh-huh. Con esa apuesta. Háblenos un poco más sobre el trabajo que está realizando por parte de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana de lleno en este Festival Emilio Carballido. En este festival, básicamente, solamente es la obra lo que vamos a presentar. Más bien, la compañía tiene una programación muchísimo más amplia, la cual se extiende hacia el 31 de agosto, que es el reestreno de La extinta variedad del mundo, una obra que se estrenó el año pasado, dirigida por Alberto Villarreal, uh-huh, uno de los directores mexicanos más reconocidos internacionalmente en la actualidad, y que estará en temporada hasta el 22 de septiembre, en los horarios habituales en la Sala Chica del Teatro del Estado, eso aquí en Jalapa. Uh-huh. La compañía también está preparando o empezará a preparar un montaje que se llama La Otra Familia, que dirige Rocío Carrillo, con un guión de ella y Luis Mario Moncada, que estará para estrenarse a finales de este año. Y Y bueno, se siguen desarrollando las actividades de los talleres libres, las tutorías, los afeles que imparten o impartimos algunos de los miembros de la compañía titular de teatro. ¿Cuáles son algunos de estos talleres? Se están impartiendo los talleres libres en el Teatro La Caja. Introducción al teatro lo imparte Jorge Castillo. La compañera Esther Castro imparte uno más, que es para principiantes. Y José Palacios también está impartiendo otro taller para un nivel intermedios. Las tutorías tienen nombres particulares, bautizados por los propios compañeros de la organización que las imparten en diversas facultades de la universidad. Entre los que se encuentran Miriam Cházaro, Juana María Garza, Raúl Santamaría, varios, ¿no? Que impartimos clase cada semestre. ¿Y nos podría dar así una probadita de qué van estas obras que van a presentar? Un poquito, para que la gente se anime. Bueno, me mandaron con varios acordeones, entonces voy a tomarme la libertad de leer por orden cronológico lo que se presenta primero, que es lo de Rosalba. Esta fue la primera obra de Emilio Carballido, escrita en 1949 aproximadamente y estrenada en el Palacio de Bellas Artes el 11 de marzo de 1950. Según Alberto Lomnitz, fue un caso de precocidad dramatúrgica, pues se estrenó cuando Emilio tenía 25 años. La obra cuenta en registro de comedia la historia de una muchacha sabionda e impertinente que llega de la capital a un pueblo que se parece demasiado a Tlacotalpan para terminar con el tenue orden de su familia cercana. Un tenue orden tejido sobre la culpa y el chantaje. Es una comedia que le valió fama inmediata a Carballido, desconocido hasta ese momento, y que muestra la paciencia de construcción de un autor de oficio y la claridad dialogal que distinguió al hijo predilecto de Córdoba, ¿no? Que ahora se celebra con este festival, que está en su décima edición. El texto se presenta prácticamente íntegro y se respeta al pie de la letra la escenografía indicada por el autor, la cual duplica la sala de una casa acomodada de algún pueblo veracruzano como Tlacotalpan, y se reproducen los detalles tanto de la utilería como del vestuario con gran minuciosidad. La obra tiene una duración aproximada de 230 minutos, no, 130 minutos, que incluyen un intermedio. Cuenta en el reparto con 13 actores, es más o menos la mitad de los que quienes integramos el elenco de la compañía. Después, hablando un poquito de la extinta variedad del mundo, saco el segundo acordeón. Y esto en palabras de Alberto Villarreal, el director de la obra, dice que la extinta variedad del mundo se relata un fragmento de humanidad a través de sus nacimientos, migraciones y funerales. Es la narración de los eventos que solo pueden afrontarse en comunidad. La política, la injusticia, la celebración, el recuerdo de los muertos. Es una épica sobre lo colectivo, donde el individuo es siempre algo incompleto entre la naturaleza y los elementos, la animalidad y los instintos, los líderes y sus sometidos. A través de cuadros y paisajes de la naturaleza humana se asiste a un teatro de la estupidez, la fe y la venganza, como tres de los gestos más reconocibles en nuestro paso por este mundo que parece que se extingue perdiendo su natural variedad. Eso es. De acuerdo, pues queda la invitación para todos los que quieran asistir. Freddy Palomec, actor de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, muchísimas gracias por esta invitación y por haber platicado un poco sobre esto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y recordamos a nuestra audiencia que tenemos una dinámica. Rifaremos dos cortesías para la segunda temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿En qué año la Orquesta Sinfónica de Jalapa se vuelve parte de la Universidad Veracruzana? Pueden respondernos eso y decirnos de dónde nos están escuchando al 2281-0404-77, 817-5115, 817-5117. Tienen hasta las 2:50 para respondernos. Y recordar que mañana, en punto de las 20 horas, bajo la conducción del maestro Francisco Aragón, tendremos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa aquí en Radio B a través del 90.5 de FM. Nuestra agenda. Hoy a las 17:30, el trío huasteco Tlayoltillane se presentará como parte del ciclo Música en Movimiento, en el Centro de Gestión Comunitaria, ubicado en la colonia El Castillo. Mañana a las 12 del día, habrá una charla con Javier Bermúdez sobre la Bienal de Diseño en la Facultad de Artes Plásticas. A la misma hora, en la Quinta de las Rosas, los Shally Happy Stompers interpretarán piezas de jazz, mambo y más géneros musicales. El ensamble de música antigua Corazón con Manos y el guitarrista Ernesto Luna Gómez ofrecerán un concierto este viernes a las 18 horas en el Ágora de la Ciudad. Asimismo, se inaugura la exposición Usar o Tirar, del colectivo Iridiscente, en el Museo de Antropología de Jalapa a las 19 horas. En el marco del 10º Festival Emilio Carballido en la ciudad de Córdoba, se presentarán diversas puestas en escena en el Teatro Pedro Díaz. Hoy a las 20:30 horas, Luminaria. El sábado a las 10 horas, Oleana. Y para cerrar, la puesta en escena Rosalba y los Llaveros, este domingo a las 18 horas. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Son ya las 2:45 y con información de Paola Cortés les informamos que la estudiante de la licenciatura en danza contemporánea, Selene Landa, comentó para el periódico Universo que la danza la nutre profesionalmente y el deporte le da más disciplina, determinación y valor para enfrentar nuevos retos. La alumna procura cuidar su cuerpo acudiendo a terapias físicas, tomando agua suficiente, alimentándose bien y descansando las horas adecuadas. Esto para evitar lesiones. Landa Andrade invitó a los estudiantes de nuevo ingreso y a quienes ya cursan alguna licenciatura a realizar alguna actividad física extracurricular que ofrece la universidad. Para mayores informes y para inscribirse en actividades extracurriculares pueden dirigirse a la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa a sus teléfonos 842-1700, extensión 1899. Le repito el teléfono 842-1700, extensión 1899. Siempre es bueno hacer alguna actividad física, Brenda, ¿no? Cualquiera que esta sea. Claro, es necesario, es importante para nuestra salud, nuestro bienestar. Recuerden que somos los únicos responsables de nuestro bienestar. Así es. Y hablando pues de actividad física, ya escuchamos cómo calienta el brazo Ariel Ortiz en el bullpen. Ya está cerca con los deportes. Deportes. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo están, Antulio, Brenda? Gusto saludarles esta tarde de jueves. Y calentando el brazo, pues su deporte que también después de irle a los Camoteros del Puebla le fascina es la situación del béisbol. Pues se anuncia que de nueva cuenta en el estadio de los Sultanes de Monterrey habrá ahora no solamente una, sino tres series de equipos de grandes ligas. Una que es de pretemporada y ahí tenemos la oportunidad de poder observar al equipo de los de Rockies de Colorado contra los Diamantes de Arizona, pretemporada los días 9 y 10 de marzo. La otra fecha está Cardenales de San Luis contra Rojos de Cincinnati, 13 y 14 de mayo. Y para cerrar, nada menos que el equipo de los Astros de Houston con José Altuve, ese tremendo pelotero venezolano de segunda base, los días 4 y 5 de mayo. No sé cuál prefiere usted acudir. Yo creo que Houston. Yo ya estoy tramitando un espacio en Monterrey para que me alojen allá para ir a las series de béisbol. Por lo menos iría a la de 4 y 5 de mayo, que es atractiva, ¿no? Por la cuestión de el equipo de los Astros de Houston. Ya hubo, ¿no? Un antecedente de ligas mayores en una serie de temporada regular. Estuvieron los Dodgers y fue, en verdad, tremendo la respuesta que se tuvo en este gran espacio que es la Casa de los Sultanes de Monterrey. Bueno, el deporte, como ya lo manifestaban ustedes, es un elemento de inserción social y desarrollo personal. Por ello, el Instituto Veracruzano del Deporte está creando el programa social Transformando Vidas. Está dirigido a personas con alguna discapacidad. Todo esto lo manifiesta la directora del Instituto Veracruzano del Deporte, María de los Ángeles Ortiz. A todas las discapacidades, integrándolas a este programa, que tiene por objetivo, número uno, integrarse a este programa de activación, este programa deportivo, este programa de enseñanza, de hábito, donde los chicos van a poder no solamente aprender a nadar si no saben, sino ejercitarse diariamente, poder activarse diariamente, poder poner en función todas aquellas partes que puedes utilizar en tu cuerpo y las que tal vez crees que no puedes ser capaz de utilizar, también las vas a poner a trabajar. Dirigida a las personas con alguna discapacidad del programa Transformando Vidas, así lo manifiesta María de los Ángeles Ortiz. La Dirección Municipal del Deporte allá en el sur del estado, en Coatzacoalcos, está reportando todo preparado para realizar actividades nacionales e internacionales. Y como prueba, este fin de semana tienen un circuito de marcha atlética. Exponentes de la Universidad Veracruzana también estarán tomando actividad en el bulevar de Coatzacoalcos, Veracruz. Después de que el judoka jalapeño Julián Gutiérrez Jaid lograra la calificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, y esto en Argentina, la titular de la Asociación de Judo en Veracruz, la maestra Juliana Palma Valerio, que también entrena a los judocas de la Universidad Veracruzana, manifiesta que aparte de Julián Gutiérrez Jair, hay otros jóvenes en distintos puntos de la geografía del estado que tienen cualidades para eventos nacionales y también para eventos internacionales dentro del judo. Esto señala la maestra Juliana Palma Valerio. Sí, hay gente que viene muy, muy fuerte, como tenemos unos niños en Boca del Río, tenemos gente en Coatzacoalcos que también vienen trabajando muy fuerte, en Córdoba y Ciudad Mendoza, tenemos en Poza Rica también muchachos de la Universidad Veracruzana que están trabajando muy fuerte porque quieren también no tan solo competir en Universiada, sino también en torneos nacionales oficiales de la Federación Mexicana de Judo. Y la maestra Juliana Palma Valerio también está preparando a los jóvenes judocas de nuestra máxima casa de estudios que estarán presentes en los procesos de la Universidad 2019, recordando que nuestra casa de estudios será la sede del evento regional. Y a quien le gusta la situación de correr a campo traviesa, esa es una gran oportunidad. Ha sido presentada ya la segunda edición del Trail del Brujo, que se va a realizar el 18 de noviembre, y esto va a efectuarse en San Andrés Tuxtla. Este evento se contempla se realice dentro de la biosfera de los Tuxtla. Será una gran oportunidad el próximo 18 de noviembre, el Trail del Brujo, allá también en el sur de nuestra entidad. Actualmente la Universidad Veracruzana está trabajando en la integración del equipo de softball femenil para los próximos Juegos Estatales y los eventos regionales. El maestro Conrado Jiménez nos indica dónde se tiene mayor participación dentro del softball femenil y en qué aspectos trabaja actualmente para integrar al equipo de softball femenil de nuestra máxima casa de estudios. El nivel más alto aquí en las regiones, tenemos Poza Rica, está Veracruz y Coatzacoalco, que está ahorita sacando también equipo. O sea, es la que más tiempo llevan trabajando, son las de Poza Rica, que es donde más atletas hemos traído a la selección. Mira, fundamentalmente quiero trabajar sobre el picheo. El picheo es el fundamental porque es el 70%, yo creo que es el fundamental en un juego de softball, porque tienen que saber dominar las bateadoras. Si nosotros damos mucha base por bola, pues estamos ayudando al enemigo, o sea, estamos ayudando al equipo contrario, y nosotros nos cuesta trabajo batearle a un equipo muy rápido, porque aquí no tenemos sus lanzadores. Softball femenil en Halcones de la Universidad Veracruzana, y que también cuenta con la especialidad en la actividad de halterofilia, levantamiento de pesas. Pues se fue la jornada número 6 del fútbol mexicano. El Puebla sigue abajo, Cruz Azul sigue arriba hasta el momento, y viene la jornada número 7, y aquí los pronósticos de el especialista en fútbol, nuestro compañero Antulio. Atlas contra Guadalajara. Empate, bueno, por ser clásico, creo que Guadalajara podría ganar. Pachuca contra Puebla, sin duda Puebla, ¿eh? Desde luego, bueno, goleada. ¿A Puebla o a Pachuca? No sé. Un equipo que ha venido a menos en esta actividad en lo que va de las 6 jornadas anteriores es el equipo de los Pumas con David Patiño. Se fue apagando poco a poco y América tiene un tropiezo muy fuerte con el equipo de León. América contra Pumas. Pumas, veremos si es cierto. Veracruz contra Tijuana, usted no le va al equipo de Veracruz. No, pero Veracruz va a ganar. Ganó a pesar de que perdió anoche con el equipo de los Tigres. Necaxa contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tigres de la Autónoma. Perfecto. Monterrey contra Morelia. Monterrey. Querétaro contra Lobos de la Benemérita, que no le gana a nadie. Empate, los Lobos, no, a nadie. Empate, bueno, le dio. Toluca contra León. León. Dos víctimas del Cruz Azul, primero León y después el Toluca. Y Santos contra Cruz Azul. Santos. ¿Qué pasó? Yo le voy al Cruz Azul. Bueno, pues soy la jornada número 7 del fútbol mexicano. Los deportes esta tarde. Muchísimas gracias, profe. Jueves con mucha actividad física, mucha actividad deportiva, y lo que usted mucha pedía, información. El béisbol, ¿no? Ahí lo tienes. Muchísimas gracias. Aprovechando que está hablando de béisbol, ¿cuál es la situación de los Tigres de Quintana Roo? Yo sí me tienen preocupado. Pues ha venido a menos. Ahí estaba Fernando Valenzuela y su empresa. Adquirieron la franquicia, pero se encontraron con situaciones muy complicadas, desde la situación de poseer el estadio donde están trabajando, y ha venido a menos en la situación de los contratos al equipo de los Tigres. Veremos qué cosa ocurre, ¿no? Pues, sí, es preocupante, sin duda, porque es un muy buen equipo, ¿no? Y además es como una experiencia tremenda de Fernando Valenzuela y su equipo en el manejo de béisbol, inclusive los jóvenes. Recordemos que una franquicia que estaba en el suelo y que era el equipo de Minatitlán, se fue a Toros de Tijuana y empezó a trabajar con jóvenes, una gran participación de ellos, que fueron vendidos a equipos de ligas menores en los Estados Unidos, y el soporte para que el equipo fuera campeón, dirigido por Pedro Mere Cárdenas, fue precisamente trabajar con una etapa de jóvenes muy fuerte, y con el conocimiento de especialistas para llevar los mejores lanzadores, como dijo Conrado Jiménez, si no hay picheo, pues no hay béisbol. No hay juego. Básicamente. Claro, bueno, pues profe, muchísimas gracias. Para servirles. Muchísimas gracias. Tendencia en redes. Y en las tendencias del día les platicamos que Tehuacán, Puebla, es tendencia, pues la policía estatal asume el control de la seguridad de la ciudad. También es tendencia el escritor, periodista y editor Huberto Batis, pues falleció el día de ayer a los 83 años. También es tendencia la palabra abolición, ya que hoy es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Y según el Twitter de Sin Embargo, Meade es tendencia, pues de acuerdo a una declaración del presidente Peña Nieto, el candidato no funcionó para ganar la presidencia. Esas son las tendencias del día. Estamos a punto de finalizar. A la recta final con... ¿Tenemos más información? Tenemos una llamada. Muchas gracias a Teresa García por comunicarse a Voz Universitaria. Nos está preguntando dónde se va a efectuar el curso para discapacidad en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. En el Instituto Veracruzano del Deporte, allá tiene que comunicarse para que le den mayor información. Excelente. Y pues ya tenemos ganador de los pases para la Sinfónica, Guillermo Gamboa. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Recuerden que esta dinámica la pueden ver en Facebook, ahí está el video. Y bueno, tiene hasta mañana a las 5 de la tarde para recogerlo aquí en Clavijero número 24, Radio V. Correcto. Bueno, Prenda, agradecemos a toda la producción, a la dirección, a la gente que nos escuchó en esta Voz Universitaria. Nos encontramos el día de mañana.